Medellín, háblame fai, no hay estrés, give me the light. Un chintani, chintani, vamos a tomar. Yo te robo y te quito la combinai. Oh, wow. Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad. Pa' todas las mamacitas que escuchan danzar. Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad. Y pa' que todos los manes boten el style. Mai, tú estás rica y bailas una chimba. Las europeas, las latinas y las gringas. Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad. Bussing up the place with my style. Bad, bad. Yo la conocí bailando en un party de esquiva. Se me pegó y me bailó la baby. Es una asesina. Yo le dije mano arriba que esta noche tú eres mía. La pegué en lo oscurito bailándome en la esquina. Una gata felina, los manes le hacen fila. Ella quiere un gánster, le gustan los kilas. Ella quiere a la voz, le gusta mi estilo. Yo le tiro un flow pa' que rompan fila. Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad. Estás rica y bailas una chimba. Las europeas, las latinas y las gringas. Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad. Bussing up the place with my style. We ever look fresh and never clean. It's in the girl, them a rubbing, you mean. Ever controlling the entire scene. And I'm on the poly money, my money real. But your feelings real, you get this face to steal. Me not steal bars, I am the real deal. Girl, them love me, but give them the real feel. Got them pan and knee, put your bring it back. She want a piece of me, me a let not it. Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad. Yeah, when me put it on, she has to put it on me. And I give it some way. She want me ugly, be back there. Turn it up every day.